Hoy estamos en el CAE de la mañana y vamos a presentar al compositor Bruno y al compositor Eric. Compositor Bruno, cuéntenos de su tema. Hoy día voy a hablar de Callejero Fino. Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, es un cantante y exponente del género conocido por su historia de vida, marcada por un periodo en prisión y posterior éxito música nacional. Nació en Pilar, Buenos Aires, del 7 de febrero de 1995. Su música, que ha alcanzado gran popularidad, lo llevó a tocar en escenarios importantes como el Luna Park y el Movistar Arena. Tira el sonido que le gusta la vagancia. Dale, primo, que es ahora. Hagan caso, pa' la Rocha Chávez y pa' los Giles Rafagazo. Que todo es Argentina, siempre, siempre, nunca, nunca. ¿Y el calle? Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al parifogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al parifogoneo. Y entonces, lleven 20 de Pilar a 11, con la casaca de las 12, en el medio de la pista con lo que ya conocen. Tu guacha la descoce, dos tragos se desconoce, par de pasos ya está en pose, pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce. Y entonces, lleven 20 de Pilar a 11, con la casaca de las 12, en el medio de la pista con lo que ya conocen. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al parifogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al parifogoneo. Y que se pudra, que la tarta muda, habla solo cuando la tengo en la zurda. Yo pateo a los murga, quiero un mustang. Es que no sé si son tan buenos porque dudan, porque no se juntan. Así todos juntos piden ayuda a tu cantante. Antes yo lo puse a gritar como una puta, tirarme a mí ni se te ocurra. Es que me encanta, yo lo agarro a tiro, le rompo la garganta. De la que vos seguís, yo ya partí unas cuantas. Y sigo por las que faltan, vos quedan pero no bancan. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al parifogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo, la gata en el gateo, al parifogoneo. Ahora, le vamos a hablar de Gonzalo Nahuel. Gonzalo Nahuel es un cantante real. En Gonzalo Nahuel, mayor en cantante en cumbia, en original de calle Argentina, y su vida profesional inició contrajo con Ferroviario en su tiempo libre. Comenzó a crear su civil en mención canciones en YouTube, lo que permitió en una popularidad, reconocimiento en la escena música. Vengo a marcar la diferencia del barrio, tengo la esencia, sepa que hay mucha ciencia, hace cuenta que no son de piola. Vengo a matar su ego, los bajo de vuelo, gánster del faranduleo, conmigo van al piso de una. No estoy ahí con los traperos, güey, soy puro fantameo, y yo ni chorro ni tumbero, yo le mando cumbia. No se sientan zarpados que ando desarmado, pero que les quede claro que lo que tengo no es de mentira. 10 gramos para la gira, rico por rimina, para los vagos en la esquina, amigo, eso es estar ganado. Cumbia santafesina, domingo de asado, que se reúna la familia, para el laburante es sagrado. Este estilo de vida se vive en las villas y en los barrios más humildes, pero ustedes no son del palo. Por eso vengo a quebrarlo, a demostrar lo que es el barrio. Esto es poteronato, antipolicía. Dense cuenta, hay muchos personajes que aparentan, el que habla poco hace y el que hace no comenta. Aprendí, vea, que pa' mañana es tarde, no duran 5 minutos donde las papas queman. De pura cepa, compa, estamos haciendo ruido. Vos sabes lo que te digo, amigo, la calle te cría, otro se lo come vivo, fumo re loco y me río. Esto es el bajo mundo donde estará todo río. Acá no suman, todo lo contrario restan. Yo uso mi jerga, la callejera, la villera, la verdadera, que lo de afuera

voy a maldecirte. Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiesa de una vez que por mí te mueres, por mí te mueres. Me estoy volviendo loca, deja la indecisión. Llevas entre tus manos mi corazón. Amor, me muero de frío. Sin tus ojos lindos no me quieren ver. Adiós, te digo y te olvido. Fuiste mi castigo, me tocó perder. Del dolor voy a renacer, mi amor, pero mi recuerdo morirá contigo. Vacío, pero tu corazón late si es conmigo, solo conmigo. Tengo la sensación que soy tu castigo, soy tu castigo. Me estoy volviendo loca, pero en esta canción te cierro para siempre mi corazón. Amor, me muero de frío. Si tus ojos lindos no me quieren. Mi canto es Frita Stini, es bisexual. En el momento anda con una cantante, con la, no sé cuál. Y anda con su novio, listo, terminé. Familiares de Stuesel, por favor. Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios, decirte adiós no me salía. Y todo el mundo preguntando cómo estaba. Y yo deseando estar en el lugar que estabas. El mundo seguía girando, pero no pa' mí. Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras pa' decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de amor, pero nunca el primero. Y tú desde el 97 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires. Me enseñaste de todo, pero no a soltarte. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te parte de ti. Oh, oh, oh, oh.